compra de Tropical del Bravo por nuestro 25 aniversario, por todo ese tiempo que nos han apoyado comprando nuestros discos de Tropical del Bravo. Échale, pero con muchas ganas, aquí está Mi Morena. Yo me encontré una morena que estaba muy buena, cuando me besaba me hacía feliz. Yo me encontré una morena que estaba muy buena, cuando me besaba me hacía feliz. ¿En dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? ¡Huepa, huepa, huepa! ¡A mover la cadera! ¡Sí que sí que sí que sí! Ahora tengo otra morena, no se desespera y baila la cumbia con ritmo y baile. ¿En dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? ¿En dónde está mi morena? Reyes de la cumbia, señores y señoras, estuvieron aquí.